La Declaración de Independencia de los Estados Unidos establece tres derechos fundamentales inalienables de las personas y son, número uno, el derecho a la vida. Número dos, el derecho a la libertad. Y número tres, el derecho a buscar la felicidad. Y de los tres, el tercero es el que más nos llama la atención, ¿no es cierto? Eso es algo que distingue a los Estados Unidos. Por eso gente de todo el mundo quiere venir a este país, porque cree que aquí sí se puede llegar a tener felicidad. Nada más que hoy en día me da la impresión que la sociedad americana ha confundido el concepto. Porque lo que dice ese enunciado es que tenemos el derecho a buscar la felicidad, pero no dice que tenemos la garantía de que la vamos a encontrar. Mucha gente cree que la vida se trata de ser felices. Así que hoy les voy a hablar del sufrimiento. ¿Y por qué el sufrimiento es una oportunidad única en la vida del cristiano para hacer ciertas cosas que normalmente no hacemos cuando no sufrimos? Mire, algunos piensan que el cristiano que sufre, sufre porque se lo merece, ya sea porque ha pecado o porque no tiene la fe suficiente como para aferrarse a las promesas de Dios. Bueno, a veces es cierto, a veces sufrimos porque hemos pecado y a veces hemos sufrido por las consecuencias de nuestros errores y de nuestras malas decisiones, ¿no es cierto? Pero no siempre es así. Jesús dijo que en algunas ocasiones las personas sufren para que Dios se glorifique en ellos, dice Juan capítulo 9, versículos 2 y 3. Y en otra ocasión Jesucristo dijo que algunos sufren y padecen para que su poder se perfeccione en la debilidad humana. Así que hay más razones que pueden responder la pregunta ¿por qué sufre el justo? ¿Saben? Debemos tener cuidado de no pensar que la meta de la vida es lograr la felicidad. Porque en la Biblia hay evidencias de que a Dios le importan algunas cosas mucho antes que nuestra felicidad. Les voy a dar un ejemplo. En la Biblia dice, en Hebreos 12, versículo 4, que algunos de nosotros no hemos batallado contra el pecado hasta la sangre. O dicho en otras palabras, Dios quiere que los cristianos luchen contra el pecado, aunque tengan que derramar sangre por eso. En otras palabras, la meta de Dios no es que tú seas feliz, es que resistas el pecado. ¿O no? ¿Verdad? Hay otros pasajes de la Biblia donde se nos enseña que, por ejemplo, Dios espera de nosotros, antes de que seamos felices, espera que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, quien, sin haber pecado, sufrió. Y saben que para parecernos a Jesús hay que batallar y vamos a batallar. Así que quiero ayudarles a poner las cosas en perspectiva bíblica. ¿Qué significa eso? El sufrimiento es una realidad. Esperar que los cristianos no sufran no es ni realista ni es bíblico. Por eso voy a hablar del sufrimiento hoy. Así que podemos mantener una actitud positiva y eso esperamos, ¿no? Pero eso no nos libra de que habremos de sufrir cantidad de cosas. Ahora es fácil de decir esto. Lo difícil es entenderlo cuando estamos ahí. Mire, especialmente cuando vemos que hay personas jóvenes o personas buenas, personas que se dedican a hacer el bien, que sufren y hasta mueren. Mientras al mismo tiempo hay otros que son muy malvados y se dedican a hacer daño y a destruir todo lo que tocan y andan como si nada. Es cuando nos atormentan estas interrogantes, ¿no es cierto? Dicen, ¿por qué es así? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué la gente de bien se enferma y sufre y dejan a sus hijos huérfanos o se quedan en el desamparo mientras los otros, como si nada, andan haciendo daño y todo pareciera que les sale bien? Por eso, hoy vamos a responder a la pregunta es, ¿qué provecho tiene que sufra el justo? O mejor dicho, ¿qué debe hacer un cristiano, un justo, cuando padece? Y en esencia, pues vamos a tratar de encontrar la respuesta en la Biblia, Hechos 16, versículos 9, 19 al 40. En este capítulo ya hemos visto hasta este momento que en los primeros versículos del capítulo vimos que Pablo, Silas y sus amigos Timoteo y Lucas andaban viajando por varias ciudades y anunciando el Evangelio. Y cuando llegan a la ciudad de Filipos, se convierte una mujer adinerada que se llamaba Lidia y allí mismo Pablo y Silas andaban rumbo al camino, al lugar de donde se juntaban para orar, y se les atraviesa esta muchacha joven esclava endemoniada, Pablo le ordena al espíritu maligno que salga de ella, ese espíritu de adivinación, y les rebota. Los arrestan, los humillan, los desnudan, los azotan, los ponen en la prisión y les va mal. Bueno, el tema central de mi enseñanza es que los cristianos le sabemos sacar provecho espiritual a las adversidades. Y para eso, pues voy a responder la pregunta, ¿qué debe hacer el justo cuando padezca? Noten cómo lo dije, dije cuando padezca, no dije si padece, porque va a padecer. Va a padecer, no lo digo yo, lo dijo Jesús, no me crean a mí, pero créanle al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús dijo allí en Juan 16:33, Jesús dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Qué dijo Jesús que iba a sucederles a sus discípulos en este mundo? ¿Qué? Bueno, a los que estén en este mundo, a ver cuántos marcianos tenemos aquí. Bueno, si tú no eres marciano, entonces no te escapas. Estás en este mundo y si quieres seguir a Jesucristo, Jesús dijo, en este mundo, y luego aquí en esta versión dice, afrontarán, en Reina Valera dice, tendrán, pero en realidad en el texto original en griego, yo lo fui y lo revisé, no dice tendrán, dice tienen, está en tiempo presente, como dice la Biblia de las Américas. En la Biblia de las Américas se tradujo así como es, en tiempo presente. Lo que leeríamos ahí sería, en este mundo tienen. Y la palabra aflicción es la palabra griega tlipsis, que significa literalmente presión, estar apretados. Y se traduce aflicciones, pruebas, tribulaciones, angustias. Se traduce de muchas maneras al español. Se refiere a cualquier tipo de circunstancia física, enfermedad, material, carencia, necesidad, problemas sociales, conflictos, persecución o discriminación por ser cristiano. En pocas palabras, cualquier padecimiento. Estamos sujetos a cualquier circunstancia que le puede pasar a cualquier persona, le pasa a un cristiano también. Así que Jesús advirtió que vamos a tener muchas aflicciones. Pablo también lo sabía y se la pasaba explicándoselo a sus discípulos. Miren en Hechos 14 lo que dice, versículo 22, todos juntos. Fortaleciendo a los discípulos y animándoles a perseverar en la fe. Es necesario pasar por ¿cuántas? ¿Cuántas? ¿Qué necesidad tenía Pablo de meter esa palabra? Ya con que dijera aflicciones era suficiente, pero él fue claro. Él dijo, ¿por cuántas? Muchas dificultades. Esa palabra dificultades en griego es la misma, es tlipsis. Aflicciones. Para entrar en el reino de Dios. Pedro también lo sabía y se lo enseñaba a sus discípulos. Primera de Pedro 4:12, todos. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Ah, yo pensaba que ahora por hacer el bien ya no me iba a ir, ya no se me iba a poner difícil. Al contrario, con mayor razón. Así que la pregunta no es si te va a tocar, sino es cuando te toque. ¿Observaron lo que Pablo sufrió? Miren, volvamos a Hechos 16. Dice el versículo 22 que por haberle echado fuera al demonio, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa. ¿Qué significa eso? Que los desnudaron. ¿Nunca te pasó que estabas en la escuela y llegó el maldito villano de la clase y te bajaba el pants delante de la chica de tus sueños? O sea, te dejaba en vergüenza, ¿no? Tus miserias quedaban expuestas a la vista de todos. O sea, los humillaron públicamente. Los desnudaron delante de todos. O sea, qué triste, ¿no? Qué vergüenza. No solo eso. Dice ahí mismo que además de desnudarlos, o sea, que les quitaron la ropa, dice el 22 también, los azotaran. No sé qué entiendas tú por eso, pero te aseguro que no es nada agradable. Y además dice el 23, después de darles, ¿qué? No solo les golpearon, pero dice muchos golpes. Muchos golpes. Muchos. Muchos golpes. Dice que los echaron en la cárcel. Bueno, más adelante aquí lo vamos a leer. no solo estaban en la cárcel, pero estaban en el calabozo de más adentro. Ahora, obviamente las cárceles de aquellos tiempos no eran como las de ahora. Y no conformes con eso, dice también que ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Estamos hablando aquí en Filipos, y yo ya había explicado que Filipos no era una provincia romana, era una colonia romana. En otras palabras, los que vivían en Filipos eran ciudadanos romanos y los soldados que había ahí eran soldados romanos con todas las credenciales. Y la ley romana decía que soldado que pierde un prisionero paga con su vida. Por eso dice el versículo 24 que al recibir tal orden, él los metió en el calabozo interior de lo que hablábamos y les sujetó los pies en el cepo. Yo no sé qué entienden ustedes por cepo, pero no es un sapo. Un cepo es otra cosa. El cepo era un palo, un pedazo de tronco cortado por mitad a lo largo, y luego les abrían el compás de las piernas, de par en par, todo lo que pudieran, y luego ya que les abrían los pies, les ponían otro tronco encima, y en medio aquí, les ponían un aro de metal, y luego un torniquete o un candado. Entonces apretaban el palo por el centro y les prensaban los pies a los lados y con la horqueta abierta. Por si acaso querían correr, no podían. No estaban cómodos ni parados ni sentados. Más los azotes que les habían dado, ¿se imaginan? Y todo por hacer el bien. Sí, los justos sufren. Ahora, si de todos modos vamos a sufrir, ¿por qué no le sacamos provecho al sufrimiento? ¿Por qué no le sacamos provecho al padecimiento? Hoy Dios nos va a enseñar tres cosas que podemos aprovechar de sacarle provecho al sufrimiento cuando llegue a nuestra vida. Y la primera nos la ilustran ellos en el versículo 25. Dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a llorar y a quejarse. ¿Eso hicieron? La primera lección que aprendemos aquí, el sufrimiento es una oportunidad única para acercarnos a Dios en oración. A veces cuando las cosas van bien como que descuidamos la oración, pero cuando vienen los problemas, solo hay dos opciones, o te enojas con Dios y te alejas, o te acercas al Señor en oración y en alabanza, porque dice que cantaron, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando sabía que se acercaba la hora de su muerte? ¿Alguien recuerda? Fue a orar. Mira, las pruebas más grandes son una oportunidad única de ir a Dios en oración. Yo recuerdo el día que yo decidí servirle a Dios con mi vida, me decidí ir al Instituto Bíblico, me sacaron de mi casa, me corrieron a la calle sin dinero y sin casa. Y esa vez empecé a darme cuenta que en algunos de los problemas más grandes que tenemos los cristianos es una oportunidad única de correr a Dios y buscarlo, y no solo eso, sino alabarlo también. Confiar en Dios en la aflicción es una oportunidad única. Déjame te hago una pregunta. Si la prueba ha llegado a ti, ¿qué está produciendo? ¿Alejamiento de Dios o acercamiento a Dios? Tal vez tú has recurrido a buscar ayuda en otras personas. No hay nada de malo, pero el primero debería de ser Dios. Algunas personas cuando padecen se aíslan. No quieren ver a nadie, no quieren oír a nadie, no quieren hablar con nadie. Pero el cristiano tiene una oportunidad de hablar con Dios. Número dos. Dice la Biblia en el siguiente versículo, en el 26, que de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. ¡Qué tremendo milagro! ¿No? ¿No pudo Dios haberlos preservado de ser azotados y puestos en la cárcel? ¿Sí o no? ¿Pero Dios escogió eso? No. Él escogió manifestar su soberana voluntad de manera sobrenatural, de otra manera diferente de la que ellos hubieran esperado. Así lo hace Dios muchas veces. Llega una prueba, un padecimiento a nuestra vida y oramos y Dios no lo quita. Pero si perdemos la perspectiva correcta, podemos poner nuestros ojos solo en nuestra enfermedad, en nuestra debilidad, en nuestra condición, y perdemos de vista lo que Dios sigue haciendo. Porque Dios no se ha parado, Dios sigue actuando, ¿o no? Cuando estés en sufrimiento, aprovecha para ver lo que Dios va a hacer, aunque no sea lo que tú esperas. Les voy a dar un ejemplo. Mi suegra, que es creyente, hace un tiempo fue diagnosticada con ELA, que es una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica. una enfermedad incurable. No se sabe la causa ni tampoco hay cura. Le da solo a 5 personas de cada 100,000 en el planeta y le tocó a ella. Hemos orado hasta cansarnos para que Dios la sane y es claro para nosotros que Dios ha dicho no hasta este momento. Y ella cada vez está más débil. Si solo miráramos el problema y que Dios nos dijo no, tal vez nos desanimaríamos. Pero saben, en el proceso hemos visto la mano de Dios obrar de muchas otras maneras sobrenaturalmente. No en la manera que esperábamos, pero les voy a dar un ejemplo. Hay un medicamento que sirve para controlar un poco ese mal. Pero es tan rara la enfermedad que los laboratorios no lo hacen más que sobrepedido. Y es un frasquito de una medicina que se llama Rilutec y ella debe tomar una en la mañana y una en la noche. Y un frasquito de esos con descuento vale $1,000 y le dura para 15 días. Pues hubo una temporada dentro del proceso de su padecimiento en donde se lo dieron gratis. Se lo dieron gratis y sin aseguranza. Entonces, si nada más viéramos que no salieron las cosas como yo quería, no veríamos la mano de Dios obrando en otras cosas. ¿Qué es lo que ves en medio de tus problemas? Tal vez tú tienes problemas, pero lo único que ves es lo que has perdido o que Dios no te ha respondido. No dejes de ver lo que Dios hará. ¿Saben? Una vez, por una temporada larga, me quedé sin ingresos. No tenía trabajo y estábamos en espera de algo que Dios iba a hacer. Y mi familia tenía necesidades materiales. Y yo, como muchos hombres, pude haberme angustiado o ido con mi esposa y decirle, no, pues fíjate bien cómo estás gastando el dinero. Pero decidí hacer lo que se nos enseña aquí. Confiar en Dios. Buscarlo a Él, alabarlo. Y no tenía trabajo. Y no parecía que iba a poder tener trabajo porque todavía no me resolvían lo de la visa de trabajo. Y teníamos necesidades. Bueno, pues una vez, una persona de la iglesia llevó a su niño a un partido de fútbol y ahí conoció a otra persona. Dijo, a la iglesia donde yo voy, ahí el pastor hispano da clases de inglés. Y ella dijo, yo soy reportera del Stockton Record, del diario. Me gustaría hacerle una entrevista. Entonces vino ella y me hizo una entrevista. Y algunos de ustedes estuvieron aquí. Éramos poquitos, no éramos yo creo como 10 o 12 esa vez todavía. Vino y sacó una foto y puso la foto en el periódico de Stockton. Yo con mi necesidad acá y Dios no me había dado trabajo ni la visa todavía. Pero entonces ese sábado, un sábado, sale el periódico y sale el artículo en el periódico. Y una mujer abre el periódico en la ciudad de Stockton y lee y dice, hay una iglesia. Y dice que cuando ella estaba leyendo, oyó una voz que le dijo, a ese quiero que le des el dinero que has estado ahorrando, a ese dáselo. Y dice que ella no pudo estar tranquila, entonces buscó la dirección de la iglesia en la internet y encontró el teléfono, consiguió mi teléfono y me habló. Era un domingo como a las 3 de la tarde después de que salimos de la reunión y me habla y me dice, ¿es usted Luis? Sí, vi su foto en el periódico, ¿de veras? Oh, pues ni sabía que había salido, le dije yo. Me dijo, no puedo terminar este día sin llevarle un encargo que Dios me hizo. ¿De veras? Sí. ¿Puedo verlo ahorita? Sí. Yo ni sabía de dónde venía. Esa historia me la contó ya después. Me dijo, lo veo en su iglesia. Ok, está bien. Vinimos, aquí llegó ella y me dio un sobre lleno de dinero. ¿Qué les puedo decir? No les estoy presumiendo. Al contrario. Les estoy diciendo, Dios lo hace con cualquiera. Pero tenemos que abrir los ojos. Y esperar que Dios va a seguir obrando, aunque no lo hizo de la manera que esperábamos. Porque Él sigue siendo Dios, ¿sí o no? Cuando estés en prueba, acércate al Señor, alaba al Señor y abre tus antenas, tus oídos y tus ojos espirituales para ver por dónde se va a manifestar. Porque Él no ha cortado su mano poderosa, dice la Escritura. Siguiente lección, en el versículo 27 se nos dice, oye, el carcelero despertó. Y al ver las puertas de la cárcel de par en par, pues ¿qué hubieras pensado tú? Se escaparon. Dice que sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. ¿Por qué quería matarse? ¿Recuerdan? Porque él decía, no, pues ¿para qué me espero? De una vez. Y entonces Pablo le gritó, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. Si tú hubieras sido Pablo, ¿qué hubieras hecho? Y Pablo le grita y le dice, ¡ey! No te hagas daño, todos estamos aquí. Miren, este cuadro que acabamos de ver es el típico cuadro del hombre de este mundo que se refugia bajo una apariencia de autoridad y de seguridad. Piensen en el carcelero romano, imagínense ese tipo. Era el ejemplo visual del hombre seguro en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿sí o no? Pero fíjense lo que se nos revela aquí. Este es el cuadro de lo que vive la gente que nos rodea. Así nosotros a veces nos sentimos. No, mi jefe, si lo conocieras. No, mi vecino, si supieras. No, mi pariente. No, mi maestro. Esa gente que despliega una gran autoridad. ¿Saben lo que nos dice la Escritura aquí? Son apariencias. Porque lo que dice aquí es que cuando tiembla la tierra este hombre, ¿en qué estaba pensando? En matarse. Estaba pensando en la muerte. Es más, no solo en eso, pero miren la agudeza espiritual que tenía este hombre. Porque ¿qué pregunta hizo? Miren qué pregunta hizo. ¿Y cómo la hizo? Versículo 29. Dice que el carcelero pidió luz. O sea que estaba a oscuras, obviamente. ¿Entró? ¿Cómo entró? Tropezándose. Dice que se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Hey, amigos, ¿pueden ver la necesidad detrás de la apariencia en la gente que les rodea? Ustedes, al igual que yo, muchas veces nos sentimos intimidados por su apariencia externa, pero por dentro, muchos de ellos están bajo tanta presión, bajo tanta tensión, que a veces están pensando en la muerte. Algunos de ustedes estaban así, y quizás entre nosotros hay algunos que están así hoy, que se ven siempre sonrientes, siempre seguros, pero de fondo, detrás de la careta, detrás de la máscara, hay una persona atormentada que se hace preguntas acerca de la vida misma y que dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Miren lo que pregunta él, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, ¿en qué estaba pensando él? Igual que nosotros podríamos pensar como Pablo, no, pues este carcelero en lo último que pensaría sería en la salvación. A veces pensamos nosotros así, pero tú no sabes. Lo interesante de esta historia es que Pablo jamás le pudiera haber dado testimonio si no hubiera sufrido. ¿Verdad que no? ¿Cómo lo hubiera escuchado? Pablo nunca hubiera ido a la cárcel. Este estaba trabajando todo el tiempo. Pero ahí había un alma ansiosa, desesperada por salvación. Y el sufrimiento de estos permitió en el plan de Dios que hubiera alguien que le diera testimonio de Cristo. Por eso, la tercera lección es que cuando sufras, testifica. Porque cuando sufres, Dios te pone en una posición que entras en contacto con personas que normalmente no podrías testificarles, a quienes no podrías testificarles. Les conté de cuando me empezaron a dar dolores de cabeza y no se me quitaba. Así que fui con el médico, me mandó a hacer exámenes y no encontró nada y me derivó con la neuróloga. Y cuando llegué con la neuróloga, me mandó a hacer exámenes otra vez y no encontró nada. Y me decía, no, la verdad no sé a qué se deban tus dolores de cabeza. Me di cuenta que lo que para mí era una enfermedad que me estaba molestando, se transformó en la oportunidad en que yo le pude hablar a una neuróloga chinoamericana, atea, del Evangelio, que de otra manera, muy probablemente jamás le podría yo haber dado testimonio del Evangelio. ¿Me entienden? Por eso el sufrimiento es una oportunidad única para hablarle del Señor a otros que normalmente no podríamos. Normalmente, hay personas en esferas de autoridad o de influencia que no nos escucharían, pero cuando estamos en sufrimiento, Dios las cruza en nuestro camino. Y Dios usa a la gente a veces más inesperada para testificarles a ellos. Hay una historia en el Antiguo Testamento de una muchacha que era esclava. Fueron unos extranjeros llamados los sirios a la tierra de Israel y la secuestraron a una muchacha adolescente. Qué historia tan triste, ¿no? La arrebataron de su familia y se la llevaron de esclava. Y la muchacha, en un país extranjero, terminó siendo la esclava del general más importante del ejército, que se llamaba Naamán. Pero era leproso, dice la Biblia. Y que él había ido con todos los médicos habidos y por haber y nada lo curó. Pero que la esclava le dijo, dice el relato en el libro de los Reyes, que la esclava le dijo, mi señor Naamán, hay un profeta en la tierra de Israel que puede orar por usted en el nombre de mi Dios y él lo sanaría. La esclava, la persona que fue víctima de un secuestro, quizás de abusos, pero no se dejó vencer por sus angustias, sino que abrió sus labios y le da testimonio a un hombre que no merecía, pero que estaba en una gran autoridad. Y ese hombre, para los que conocen la historia, se termina no solo sanando, pero convirtiendo de todo su corazón al Señor. Eso es lo que Dios puede hacer. Y uno nunca sabe. Me gusta cómo termina la historia, porque dice la Biblia que le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo, varones? Le dice Saulo, Pablo y Silas, le dicen, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice la Biblia que después le explicaron a él, le hablaron la palabra del Señor. Y aquí vemos un claro ejemplo de lo que sucede en un verdadero convertido a Cristo. Si ustedes revisan esos versículos que están desde el 28 hasta el versículo 34, se van a dar cuenta, pero yo lo resumo así. Dice que cuando el carcelero oyó el Evangelio, lo sacó de la cárcel, le lavó las heridas, les dio de comer, y luego él los llevó a su casa para que les explicaran a todos los de su casa el Evangelio. Y luego que se convirtieron, dice, de inmediato, no dice después, dice, de inmediato se bautizaron. Y luego que se bautizaron, dice que se alegraron mucho. Miren algunas cosas que son rasgos distintivos de un verdadero convertido al Señor Jesucristo. Número uno, se bautiza. Número dos, le empieza a dar testimonio al resto de su familia. Número tres, empieza a usar de sus propios recursos para ayudar a la causa de Cristo a través de los que predican el Evangelio. Y luego se alegró, se alegraron. Esos son verdaderos señales de que alguien ha venido a conocer al Señor. Y si tú has pasado o estás pasando por eso, a pesar de las pruebas, es que Dios está obrando en tu vida. Y la historia termina de que los magistrados mandan al carcelero decir que ya, suéltalos, ya, déjalos ir. A ver si aprenden. Y en eso Pablo entonces le dice, momento, señores, yo, mi amigo y yo también somos ciudadanos romanos, ¿por qué nos maltrataron? A ver. Y esto nos da una gran lección para terminar. Sí, sufrimos cuando así la voluntad de Dios lo desea, pero no sufrimos nomás porque sí, como muchos creen. Cuando tú puedas evitar el sufrimiento, evítalo. Solo debemos padecer cuando de veras es la voluntad de Dios y no seguir el mal ejemplo de algunos que en la historia hasta se afligían a sí mismos creyendo que así iban a ganar el favor de Dios. Miren lo que dice la Escritura. Dice, así pues, los que sufren, ¿pero cómo? Según la voluntad de Dios, no según la voluntad de mi patrón, ¿verdad? Según la voluntad de Dios. Dice, entonces, si es la voluntad de Dios que sufra, entréguese a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Entonces, pastor, no hay nada de malo en tratar de evitar el sufrimiento, no hay nada de malo. Hasta el Señor Jesús lo hizo, miren lo que dice Mateo 26. Dice, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró la noche antes de ser crucificado. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago. Ahora, hay muchas opiniones en que, ¿a qué se refería ese trago? Unos dicen la cruz, otros la separación con el Padre. No importa lo que sea, lo que Jesús está diciendo es que, si se puede, Dios, no quiero sufrir de más. ¿No está diciendo eso en otras palabras? O más adelante también el Señor Jesús se registra en el Evangelio de Juan. Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Porque le acababan de pegar en el juicio. Le pegaron a Jesús. Como que Jesús está diciendo, mira, pues está bien, el Padre quiere que vaya a la cruz, pero ¿por qué me pegas de más, verdad? Si tú puedes ir a terapia para evitar el sufrimiento, ve. Si puedes tomarte la medicina, tómatela. Si hay derechos que te protegen, apela. Pero si después de eso ya no puedes hacer nada, bueno, si así fue la voluntad de Dios, ok. Pero no andamos acá buscando un espíritu de martirio. ¿Me explico? Mantenemos las cosas en balance. Así que vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque has estado con nosotros aún en medio de los problemas y de las aflicciones. Señor, ayúdanos a mantener la mente y los ojos en el lugar correcto cuando llegan las pruebas. Señor, hay algunos entre nosotros aquí presentes o a través de este mensaje que se escucha lejos, que están sufriendo, quizás han renegado. Pero hoy la oportunidad de que se acerquen a ti, por favor, si tú me escuchas, amigo o amiga, este es un momento en que te puedes acercar al Señor. Y si tú todavía no te conviertes al Señor, esa es una oportunidad única, de que dejes tus apariencias de seguridad y te humilles como ese carcelero y confíes en el Señor Jesucristo, que te arrepientas de todos tus pecados y pongas tu fe en Cristo para que Él te perdone y ponga en ti su paz. Aunque fuera el mundo esté en conflicto, en tu interior puede haber la paz de Dios que rebasa todo entendimiento. Pero necesitas confiar en el Señor Jesús y solamente en el Señor Jesús y en nadie más, en asuntos espirituales. Si tú eres esa persona, háznoslo saber a través de la tarjeta que recibiste aquí o por medio del correo electrónico. Es una oportunidad especial para ver a Dios. Y yo te pido, Señor, que nos dejes verte actuar en medio de la prueba. Que no perdamos la visión espiritual. Que podamos verte en medio del sufrimiento. Y que al experimentar o ver el sufrimiento en otros, podamos ver cómo tú estás obrando detrás del telón. En el nombre de Jesús, amén. Ayer te vi, fue más claro que la luna. En mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me des ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi.